Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y seguimos con Rubén Segovia, nuestro querido anticuario, y estábamos hablando del Art Deco. Después del Art Nouveau viene el Art Deco como respuesta, ¿no? Como contrarrespuesta a lo que estábamos hablando de esta cosa como tal día. Cuéntanos de qué sí, se es, trata. Sí, es maravilloso realmente, porque después de todo este arte recargado, que en realidad el arte como la historia misma cumple ciclos, ¿no? Recuerda el rococó también era un arte de lo más recargado. Y vino después el Renacimiento, o sea, han habido cambios bruscos, pero ninguno tan fuerte en lo que es el paso del Art Nouveau al Art Deco. El Art Deco en realidad es opuesto totalmente a la recarga, en donde es lo simple, lo sencillo, y a través de esa simpleza y de esa sencillez lograr la belleza estética, que es la búsqueda de todo artista y la búsqueda de todo ser humano, porque si no hubiesen consumidores, no hubiesen los artistas que crean, ¿no verdad? Entonces comienzan a crearse, el Art Nouveau abarca todos los temas, la pintura, la literatura, el Art Deco, perdón, la literatura, la pintura, el arte decorativo, por eso se llamaba arte decorativo, porque aparte también es utilitario. Entra muebles, entra las vajillas, entra todo lo que es cafeterías, jarras, con unos diseños lineales. Se usa mucho el lineal, las aristas que en el Art Nouveau están olvidadas, es claro, todo curva. En el Art Deco entra la arista a formar parte de el plano manejado por el color o la textura. Porque se usa ya comienza a usarse, por ejemplo, el marfil, pero el marfil ya no tallado como se lo hacía en la época del Art Nouveau con flores, sino usar la veta como parte estética, usar la madera finas, que el ébano, que el palo de rosa, en fin, estas maderas exquisitas con lindos tallados, con lindas membranas, ¿cómo se tiene un nombre? Beta, las betas. Entonces comienza a sacarse, el Art Deco le saca la belleza a la simpleza y se logran unas cosas espectaculares, a mezclar la madera con metal, a usar ya no solo plata sino acero inoxidable, lo cual hace también que sea abarque más masas. Ah, mira, claro, porque baja el costo. Exacto, antes pues era que o platería o platino, pues entra el acero inoxidable a formar parte de el cromado ya en los 60 un poquito, ya de ahí viene posteriormente ya el arte moderno, lo que viene después de los 60, pero en realidad el Art Deco tuvo una vigencia fuerte desde 40 años aproximadamente, y de ahí se ha mantenido, y aquí en los 80, entre los 80 y los 90, tú no ibas a casa en Guayaquil de gente que estaba metida y que tenía su dinero y que le gustaba el arte, si no tenía su mueble Art Deco. Argentina era un gran productor de muebles y de arte Art Deco, es impresionante. Mira, interesante. Bueno, de hecho Argentina siempre ha estado como a la vanguardia, incluso en los hoteles, hacer muestra Andy Warhol, por ejemplo. Hay un arte en el vidrio, en el Art Deco, que es magistral. ¿Y de qué se caracteriza ese arte? La mezcla de los tonos. O sea, antes era o el vidrio era transparente total, o era rojo total, o era verde total. Perfecto. Comienzan a jugar, que empieza con un fondo amarillo y comienza a subir y termina en un naranja encendido. O sea, comienza a tener vida a través del vidrio y de las técnicas estas, a darle ya fuerza a las creaciones de vidrio. Son espectaculares, y Argentina tiene una historia enorme con el trabajo en vidrio, y en el Art Deco fueron muy fuertes. Y cuéntame, tú hablaste de los libros, en la literatura, ¿cómo se plasma? En la narrativa, y aparte de la narrativa, en todo el proceso de presentarte un libro. Así como en Florido sin curvas, yeah, digamos con curvas, el Art Nouveau. En la época del Art Nouveau están pues los grandes expositores, Marcel Proust, la Belle Époque es parte de del Art Nouveau, donde está también Offenbach en música, que es el especie del cancán, y todo eso es Art Nouveau. Entonces, claro que no podríamos, nunca se puede hablar de fechas marcadas, porque el ser humano fluye mediante influencias. Entonces, esto que te hablo del Art Deco, que nace en Francia en 1920, que tiene una vigencia muy importante en Europa, acá llega un poquito posterior, salvo las élites. Pero posteriormente esto se masificó, y aquí en Guayaquil encuentras una gran cantidad de casas comunes, clase media, media alta y hasta media, sencilla, con la arquitectura, los muebles simples que eran de esa época, de los años 20, aquí llegaron hasta los 60. Me hablas de la arquitectura, ¿tú crees que hubo una influencia también en la arquitectura en esto, en este cambio? ¿Y aquí en Guayaquil? El Art Deco estuvo, pero yo creo que más por cuestiones económicas, por lo que era más simple, y era más... tiene una transformación. Hay arquitectura muy interesante aquí, pero por ejemplo el Art Deco de Nueva York, eso es Art Deco, eso es una ciudad totalmente Art Deco. El Chrysler, la estación central, o sea, a esa riqueza, ¿sí me explico? Y si vamos a balnearios, la calle principal de Miami Beach, que hoy por hoy está restaurada, son toditos unos edificios de lo más, y te digo que son caros. Aquí hay, pero más barato, o sea, en vez del acero inoxidable había el tubo, pero se daban formas, ¿no? O sea, de que influenció, ha influenciado en todo. Claro, sobre todo se puede ver en los muebles de oficinas, ¿no? Estaban horrores. Sí, bueno, ahí hay una distorsión. Hoy se conoce ya casi como retro, más o menos, llegar, ya, vale. si utilizas eso, pero y en realidad la decoración hoy día es totalmente ecléctica, ya usas Art Deco con el Art Nouveau, usas Renacimiento con Rococó. Es cuestión de si lo haces, si decoras tú personalmente tu casa, o depende de si quieres utilizar un decorador que te maneje todo ese estilo. Pero gusta mucho la mezcla. Ya, cuéntame, ¿te gusta el trabajo de tan llamado para hacer de decoraciones de casa? Bueno, parte de vender las antigüedades es una forma de contribuir. No nos llaman para decorar una casa, nos llaman para queremos tal cosa, o tenemos esta, la casa, ¿qué opinas? Queremos algo importante en esta pared para un cuadro, o queremos para esta mesa de centro, o queremos para esa mesa de un costado algo. Entonces nosotros vemos y bajo nuestro criterio los llevamos, y por lo general acertamos. Sí. ¿Y cómo está actualmente ese campo acá en Guayaquil? Como te decía hace un momento, más está vendiendo que comprando. Vale. Hay más demanda en cuanto a personas que, como te explicaba, las nuevas generaciones ya no les gusta, como las anteriores, tener todo antiguo, perdón. Si era el sofá, era la alfombra, si era la alfombra, era el aparador, si era el aparador, era la mesa, si era la mesa, era la lámpara. O sea, la idea era unificar la decoración con lo antiguo. Las nuevas generaciones quieren que la lámpara sea la única antigua, por ejemplo, y el resto líneas modernas, muy contemporáneas, y por allá algo hindú, ¿sí me explico? El estilo ecléctico es el que está predominando en las nuevas generaciones, en las nuevas familias, porque tú arreglas una casa por lo general con familia, ¿no? Sí, pues. Estás obligado. Eso no es verdad. Se dice. Oye, Rubén, cuéntame una cosa. Dentro de lo ¿qué es lo que tú más echas de menos de lo que está sucediendo ahora en general con esta propuesta ecléctica que se ha ido formando, con esta explicación de los jóvenes que están conformando su casa, que ya no quieren quedarse con lo antiguo? Entonces, ¿qué es lo que tú extrañas y qué rescatarías de la época más antigua, de este florecimiento donde tú movías más cosas de lo que estás moviendo ahora. Bueno, yo no extraño el que movía más cosas que las que estoy moviendo ahora, para nada. Porque al contrario, me encanta este constante movimiento y cambios que tiene las sociedades en general, que son fascinantes además. Extraño es la búsqueda de la excelencia. Explica eso, a ver cómo vamos. Sí había este deseo de, a veces hasta recargar en su decoración, comprando, porque la antigüedad se vuelve un vicio para muchas personas. Inclusive nosotros como vendedores, es cada vez buscar lo mejor. El coleccionista hace lo mismo, siempre buscando la excelencia. Entonces, si empezaba, se daba cuenta que ya a medida que se iba autoeducándose sin querer en esta búsqueda de la excelencia, decía, uy, esto lo compré la primera vez, la verdad es que para mí era una joya, hoy por hoy ya me gusta, ya hay otras cosas, ¿sí me explico? O viceversa, lo compré sin saber, me gustaba y resulta que es una joya. Perfecto. Entonces, pero es la búsqueda de la excelencia. Por lo general nos manejamos por demasiada propaganda, demasiada revista, que como la tiene fulanito, sutanito y menganito. Y entonces esa búsqueda de la excelencia no la veo hoy. Wow. Y en la búsqueda de excelencia queremos decir que estamos súper contentos de haberte recibido, Rubén. Pero la verdad es que, aparte de toda la maravillosa historia que nos has entregado hoy, queremos invitarte al próximo bloque, que viene después de este corte, lo que es la cartelera cultural, y veas y te enteres de todo el quehacer en este Guayaquil que se nos viene. Chéverísimo. Vamos ahora a un corte comercial. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.